say that about I work where she works. Annie, how are you today? Fine things, what about you? I'm absolutely fine, Stefania. Vamos a ver una cosa fundamental para tu ingreso hoy, y es la tercera persona del presente simple en singular. Es súper importante recordar que el 99% de los verbos en la tercera persona del singular del presente simple acaban en S. Parece muy simple, pero todos los españoles omiten esta S alguna vez, muchas veces o todo el tiempo. Y no quiero que tú seas más, ¿vale? Yo no voy a ser. Vale, entonces vamos a practicar unas frases muy sencillas empleando siempre la tercera persona del presente simple, en singular, por supuesto. Tenemos verbos como to start, que significa empezar, bien, to work, que significa trabajar, to live, vivir, to play, jugar, to park, aparcar, muy fácil, to run, correr, to sit, sentarse, to travel, viajar, to shop, hacer la compra, and to drink, que significa beber. Muy bien, ok, let's go again. A por ello. Empieza donde ella empieza. Tradúcemelo. I start where she starts. Where she starts. ¿Bien? Starts. Eso es. Trabajo donde ella trabaja. I work where she works. I work where she works. Mejor enfatizar un poquito los sujetos. I y she. Okay? Okay. I work where she works. I work where she works. Mucho mejor. Vivo donde ella vive. I live where she lives. Bien, ¿cuál es lo que es la regla de oro, Dani? Siempre poner la S al final del verbo, que es la tercera persona. En singular, en el presente siempre. Sí. ¡Qué alumna más buena! Good. Juego donde ella juega. I play where she plays. Muy bien, bebo donde ella bebe. I drink where she drinks. I drink where she drinks. Muy bien, viajo donde ella viaja. I travel where she travels. ¿Qué tenemos? Me siento donde ella se sienta. I sit where she sits. Corro donde ella corre. I run where she runs. Aparco donde ella aparca. I park where she parks. Hago la compra donde ella hace la compra. I shop where she shops. Okay? Ahora con he. Él viaja donde yo viajo. He travels where I travel. Él vive donde yo vivo. Vamos más rápido. He lives where I live. He lives where I live. Muy bien. Él empieza donde yo empiezo. He starts where I start. He starts where I start. Good. Él se sienta donde yo me siento. He sits where I sit. Where I sit. Where I sit. Eso es donde I sit. He sits where I sit. He sits where I sit. Eso es. Él trabaja donde yo trabajo. He works where I work. Él hace la compra donde yo hago la compra. He shops where I shop. He shops where I shop. Where I shop. Eso es. Estamos machacando a tope a tercera persona del singular del presente simple. Vale, lo hacemos a propósito, porque si no lo practicas 10.000 veces, nunca utilizarás la S final. Okay. Cuando hables de verdad con un inglés o con un norteamericano, o con un australiano, o con quien sea, y es tan importante. Okay. Vale. De hecho, hay mucha gente que tiene muchísimo nivel en inglés, muchos españoles, que siguen cometiendo este error tan básico. Así que, a este nivel, vamos a erradicarlo desde la raíz. Ok. Él aparca donde yo aparco. He parks where I park. Él bebe donde yo bebo. He drinks where I drink. Él corre donde yo corro. He runs where I run. Él juega donde yo juego. He plays where I play. Bien, ahora vamos a introducir otro verbo, el verbo to know, que significa saber. Saber, exactamente. Y vamos a decir lo que sé. Yo sé dónde él trabaja, yo sé dónde él compra, yo sé dónde él bebe, etcétera, etcétera. Siguiendo con frases muy, muy sencillas, ¿ok? Okay. Por ejemplo, sé dónde él trabaja. Sería, I know where he works. Ok, la K aquí del verbo to know es totalmente muda. No se pronuncia. Ok, I know where he works. Bien, sé dónde ella corre. I know where she runs. Sé dónde él se sienta. I know where he sits. Sé dónde él juega. I know where he plays. Sé dónde ella hace la compra. I know where she shops. Sé dónde él aparca. I know where he parks. I know where he parks. Muy bien. Sé dónde ella vive. I know where she lives. Sé dónde ella empieza. I know where she starts. She starts or she starts. She starts. Eso es, ¿no? Bien. I know where she starts. Tenemos. Sé dónde él viaja. I know where he travels. Sé dónde ella vive. I know where she drinks. No sé dónde vive Pedro. I don't know where Pedro lives. No sé dónde trabaja Paula. I don't know where Paula works. Tenemos, no sé dónde corre John. I don't know where John's... John? No. I don't know where John runs. I don't know where John runs. Muy bien, no sé dónde se sienta Susan. I don't know where Susan sits. No sé dónde parca Richard. I don't know where Richard parks. Pero te lo diré después. Okay. ¿Quién ya sabe dónde hace la compra Janet? John knows where. Bien, porque Knows también es tercera persona. Pero John knows con esta S tan importante. ¿Dónde hace la compra Janet? Okay. John knows where Janet shops. John knows where Janet shops. Genial. ¿Cómo lo sabe? ¿Dónde empieza Harry? Paula knows. Paula knows where Harry starts. Good. Paula knows where Harry starts. John sabe dónde bebe Eric. John knows where Eric drinks. Genial, Annie. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos aprendido aquí en esa primera sección de la clase de hoy? Que la S en la tercera persona del singular, del presente simple, es importantísima. Muy bien.